CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Tres fumatas negras van ya en lo que es la elección del Papa. Se ha votado ya las dos veces en la mañana de hoy que correspondían. 10:45 de hora uruguaya sería la primera votación de la tarde, que serían dos más. A esta hora están almorzando los cardenales. No sabemos el menú, porque como todo es reservado. Pero están almorzando y, bueno, tendrían en este caso estas dos votaciones más en la tarde. De no alcanzarse el humo blanco, la fumata blanca, tendrían cuatro votaciones mañana, el día mañana viernes, dos de mañana nuevamente y dos de tarde. Y de no lograrse la votación, el sábado no se vota. Descansan los cardenales. Yo creo que ahí lo que se buscará es el acuerdo político. Y el domingo volverán a votar. Lo máximo que ha durado una votación en la era moderna, en la elección de un papa, son 5 días. Y allí estaríamos muy cercanos a esos 5 días. Yo creo que la idea es que si no hay acuerdo el domingo, forzosamente se consigan esos votos. Esos 89 votos que se necesitan para que la fumata sea blanca. Pero habrá que ver, capaz que hoy en la tarde aparece el humo blanco. Dice que ayer hubo un incendio cerca de la basílica y salía humo blanco y la gente se confundió. Y pensaban que habían elegido el Papa y era un incendio que estaba cerca de ahí, de la zona del Vaticano. Unas 45.000 personas están mirando una chimenea, una cosa también bastante extraña, ¿no? Que tiene obviamente que ver mucho con la fe, pero digo que 45.000 personas... Con la fe en algún caso y con la situación de la mediatez de mucha gente que debe estar intentando ser la primera en publicar en redes sociales que el humo sale blanco, porque también vamos a ver en qué mundo vivimos hoy también de las redes, y en ese sentido esto seguramente también debe estar presente allí en la plaza del Vaticano. Pero por ahora sin Papa. No habemos papu todavía, así que veremos qué es lo que acontece. Nos metemos en el panorama local. Acá lo que sí habemos es muchos problemas desde distintos puntos de vista, del ámbito político y sindical, de situaciones que tienen que ver con la realidad de la gente. El senador Eduardo Brenta, del Frente Amplio, estuvo en Río Negro. Y ahí se encontró con la realidad de que muchas mujeres no han conseguido trabajo, están vendiendo, en algún caso venden lo que consiguen en algún lugar, lo revenden. Algunos que están produciendo, cadenitas, artesanías, algunas cosas que puedan ir haciendo ellas mismas, cocinando productos de alimentos. Y otras están vendiendo sus enseres directamente, es decir, las cosas de su casa que para comer. Para la diaria, en este caso, y en ese sentido, lo que estaban pidiendo es tener un lugar para poder hacerlo todas juntas. Hay una feria muy importante los sábados y querían ese lugar el domingo. Primero la intendencia no se los daba porque además hay que pagar una serie de permisos y no tienen plata para pagar esos permisos. Pero como un montevideano fue a vender a Jun de forma irregular, eso generó que, bueno, protestara a toda la población de Río Negro diciendo, bueno, nos prohíben a nosotros y viene uno de Montevideo y se pone a vender en medio de la calle sin permiso alguno. Y ahí la intendencia no tuvo otra que darle brazo a torcer y les va a permitir el domingo hacer la feria. Igual lo que decía Brenta, esto es para salir del paso. Se necesita que INEFOP, Ministerio de Trabajo, que el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, busquen algunas fórmulas de poder sostener la situación económica de la gente y también de poder formarlas como para que de alguna manera se consiga empleo. No es fácil porque además el área comercial de esos departamentos se ha visto muy afectado con lo que fue la competitividad con la Argentina, que ahora disminuyó en el tema de las idas al vecino país, pero es que se sabía que el comercio estaba sufriendo mucho. Y mucha otra actividad privada no hay. algunos hablan de que el Estado está gordo, bueno, es que tampoco los privados dan mucho trabajo, es decir, la gente o trabaja en el ámbito público o en changa directamente, porque el ámbito privado tampoco es que esté dando mucho trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Brenta, el senador de la vertiente artiguista, en el Senado de la República, que sesionó la jornada de ayer. Los diputados no sesionaron porque se tomaron un día de descanso, porque como habían estado hasta la madrugada, se ve que ya habían agotado los muchachos, y decidieron, muchachos y muchachas, y decidieron que la sesión ordinaria del día miércoles no se hiciera. Recordamos que las sesiones ordinarias son martes y miércoles. Sí se hizo la de Senado, pero la de diputados no se hizo. Vamos a escuchar lo que decía entonces Eduardo Brenta sobre la situación en Río Negro. La amplia mayoría de mujeres que, en virtud de la situación que el departamento de Río Negro atraviesa, usted sabrá que tiene un 16% de desempleo, unos 5.800 ciudadanos de Río Negro están sin trabajo, y con un nivel de precariedad también muy importante. Este grupo se ha organizado para realizar lo que denominan vivos por Facebook, o sea, con situaciones en las cuales a través de las redes sociales ofrecen una cantidad de productos, y estas 120 mujeres, básicamente mujeres, se han organizado para que esos vivos no se sumen uno al otro y por tanto cada una pueda llegar al conjunto de la población para vender sus artículos o los productos que fabrican. En muchos casos son ropa usada, en otros casos son alimentos producidos por ellas mismas, y en algunas situaciones son cuestiones de su casa, bienes de su propia casa que venden para lograr tener un ingreso que a veces es la solución de la comida del día. Esta situación ha hecho que le hayan planteado al municipio la posibilidad de establecer una feria en un lugar donde se realiza los días jueves una feria común y corriente de frutas y verduras, pero que los días domingos podría estar disponible ese lugar para efectivamente poder realizar esta feria. Ellas explican en el documento que le entregaron en principio al municipio, pero también a la Intendencia Departamental de Río Negro, que han hecho un relevamiento de la cantidad de personas que realizan estos vivos a diario, que son aproximadamente 120, que venden efectivamente ropa, artefactos, calzado, comida, con el fin de exclusivamente de recaudar dinero para solventar los gastos de sus hogares. Explican que están viviendo una situación problemática importante, ¿no? que tiene que ver con las necesidades básicas que cualquier persona o familia tiene, que se reúnen permanentemente en la sede del Club Esportivo Miramar de la ciudad de Yung, donde se organizan, y esto me parece que es un aspecto muy importante, porque al mismo tiempo que solicitan esta clase de apoyo, también tienen en sus planes la formación de una cooperativa de emprendedores para tener la correspondiente personería jurídica, poder interactuar con los diferentes organismos del Estado, pero todo esto a partir de la posibilidad de tener un lugar de comercialización de estos productos que les permita tener un ingreso básico para luego poder hacer frente a cuestiones que parecerían menores, pero no lo son cuando no hay ingresos, que es, por ejemplo, el pago del carnet de manipulación de alimentos, otra clase de permisos que la Intendencia exige para poder establecerse en una feria. Es así que se han reunido con el municipio local, con la Intendencia de Río Negro. El fin de semana pasado, un feriante de la ciudad de Montevideo se instaló en un lugar céntrico de la ciudad de Yung. Como no hay contralores de la Intendencia ni del municipio los fines de semana, realizó la venta de los productos que llevó. Esto motivó una gran indignación porque en realidad no eran autorizadas estas personas a vender en la vía pública, pero lo hizo un comerciante de la capital y por lo tanto se realizó una denuncia masiva en la ciudad y a partir de allí, según nos comentaban en el día de ayer, efectivamente se logró la autorización correspondiente para que en forma provisoria esta feria comience a funcionar a partir de ahí. Ahí tenían la palabra entonces de el senador Eduardo Brenta. Ayer también la Cámara de Senadores aprobó la suspensión de las elecciones en la Caja de Profesionales. Se suspenden las elecciones y se prorrogan las mismas porque se va a hacer es decir, se suspenden, pero tiene fecha, para fin de año. Mientras esperan que la comisión, que no se está reuniendo en estos días, seguramente no hay ya más delegaciones para recibir y las conversaciones van a ser la de definir hacia la interna para después llevar las propuestas y ver cómo se negocia, la salida para el salvataje de esa caja de profesionales. Pero para eso necesitaban aprobar justamente esto. Se había aprobado en la madrugada en diputados, durante lo que fue la sesión por el tema de los ingresos a las intendencias, se votó esto en la Cámara Baja, la suspensión, y ayer el Senado le dio la sanción definitiva. Le dio la sanción definitiva por unanimidad. Quien informó fue Conrado Rodríguez, que en este caso sí tuvo que estar trabajando porque tuvo que hacer de senador. Él fue diputado hasta la noche y en la mañana fue senador por el Partido Colorado. Y ya que él integra la comisión de diputados que está estudiando el tema del salvataje de la caja de profesionales, fue uno de los miembros informantes del proyecto. Y explicó un poco de por qué se planteaba la necesidad de la suspensión de las elecciones en la caja de profesionales. Escuchamos lo que decía el senador, en este caso suplente, porque él es diputado, pero estaba de senador suplente, Conrado Rodríguez. La Cámara de Diputados en el día de ayer, también lo votamos en la comisión especial, que estaba tratando el tema de una reforma de la Carta Orgánica o de la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales Universitarios, que es una ley muy compleja, un proyecto de ley que está siendo negociado en esta comisión especial en la Cámara de Diputados. Ante la crisis que tiene la Caja de Profesionales Universitarios, que es por todos conocida y que no, por supuesto, no vamos a ahondar en el día de hoy, pero sí me parece muy importante señalar, como lo dijo el senador Caggiani, que ese proyecto de ley de poder ejecutivo establece algunos cambios e incluso en el diseño institucional, por ejemplo, en la cantidad de directores que va a tener la Caja de Profesionales, y por eso es de orden, de alguna manera, establecer una excepción y establecer una prórroga, un aplazamiento de la elección de autoridades de la Caja de Profesionales Universitarios, en la medida de que este proyecto de ley que se está tratando en diputados puede tener algunas modificaciones en el diseño institucional de la propia Caja. En este sentido, hay una prórroga de los mandatos de los actuales directores. Debemos decir que el directorio de la Caja de Profesionales está de acuerdo con esta situación. Hay algunos directores o algún director que ha establecido sí su opinión en contrario, pero básicamente hay acuerdo por parte incluso de todas las agremiaciones de la Caja de Profesionales de votar esta prórroga o este aplazamiento de la elección de la Caja de Profesionales y que en definitiva la Corte Electoral establezca la fecha entre octubre y diciembre de este año. Esto se votó, y otra de las cosas que se votó también en la Cámara de Senadores fue la extensión de las guardias perimetrales de los militares en cárceles, que justamente ayer en este mismo informe anunciábamos que nos llegaba del Ministerio del Interior que esta guardia había evitado la fuga de un recluso en una de las cárceles, primero dándole la voz de alto, cuando no se detuvo, dándole un balazo en la pierna. Después fue atendido y quedó fuera de peligro el recluso, pero fue detenido. Bueno, estas guardias perimetrales militares se van a mantener hasta el 31 de enero del año 2031. Fue lo que se votó. Ya se había votado en diputados y ahora se votó en la Cámara de Senadores. El miembro informante en este caso fue el senador Daniel Caggiani, del Frente Amplio. Era urgente la solicitud del Poder Ejecutivo para otorgar la facultad de prórroga para encomendar las funciones transitorias de guardia perimetral en unidades de internación de personas privadas de libertad. Hasta el 1 de febrero del año 2025 se encontraba vigente dicha facultad, que luego de vencerse, el Poder Ejecutivo solicitó ante este cuerpo, primero ante la Cámara de Diputados y luego en segunda instancia la Cámara de Senadores, poder prorrogar hasta el 31 de enero del año 2031 la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda facultar, encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa el cumplimiento de las funciones transitorias de la Guardia Perimetral en aquellas unidades de internación para personas privadas de libertad a determinar. Y en ese mismo proyecto de ley, el Poder Ejecutivo nos solicita y hace una serie de consideraciones importantes, entre ellos que, conforme a lo preceptuado por el numeral 2 del artículo 181 de la Constitución de la República, al adjunto proyecto de ley por el cual se prorroga hasta el 31 de enero del 2031 la facultad del Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de las funciones transitorias de guardia perimetral en aquellas unidades de internación para personas privadas de libertad a determinar por la ley 18.717 del 24 de diciembre del 2010. Se facultó al Poder Ejecutivo encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de dichas funciones mencionadas por un plazo determinado, el cual fue prorrogado por las leyes de número 19. Parte de lo que decía Cayani a la hora de aprobar entonces esta permanencia de las guardias perimetrales militares en cárceles hasta el 31 de enero del 2031. Seguimos con la información también del Parlamento Nacional y del Senado. Sebastián da Silva ayer planteó que presentó un proyecto de ley para que el costo de los veterinarios para pequeños y medianos productores sea menor a fin de vigilar lo que es todo el tema de reproducción de animales, de vacas, el llamado el entoro, el entore. En este caso, porque dicen que muchas veces el productor ve grande, gordo, lindo al toro, pero tiene problemas de reproducción y no se han dado cuenta porque no han tenido un veterinario y finalmente fracasan a la hora justamente de la reproducción. El tema es que es oneroso para muchos de estos productores la contratación de estos veterinarios y bueno, la idea es ayudarlos económicamente con la plata nuestra, ¿no? La del pueblo, la del Estado. Duele un poco más cuando hay gente que lo plantea, que tal vez esté bien, pero lo plantea cuando en realidad después critica el tema del Estado. Que lo critica en algún momento, después cuando te sirve para económicamente poder ayudar a otros, no lo criticas tanto. Entonces, eso también hay que decirlo. Así que el entore va a salir también parte del bolsillo de Blanca Rodríguez, nuestro, aunque el animalito nunca lo va a mover, el ternerito. Porque por lo general la producción esta se hace para la exportación. Muchas veces de ganado en pie, del cual va a hablar Sebastián da Silva, que no es bueno porque no deja, en este caso, trabajo en la parte uruguaya, porque si vos lo exportás en pie al ganado, yo me acuerdo siempre, lo digo, en Turquía se exportaba y creo que todavía se exporta ganado en pie, y allá la vaca utilizaban, los turcos utilizaban la vaca, la carne de la vaca, utilizaban el cuero de la vaca y utilizaban hasta las pestañas de la vaca porque con eso se hacen los pinceles para que te pintes blancas, ese tipo de cosas, se hacen con ese tipo de elementos. Entonces utilizaban todo el producto, toda la vaca, y el valor agregado lo daban en Turquía, debe darlo acá. Acá lo que exportábamos era el animal nomás. Sebastián da Silva también habló del tema Mafric Minerva y ahí dice que está en contra del oligopolio que ya fue rechazado en el gobierno anterior y que ahora aparece extrañamente un jugador indio que de alguna forma salvaría alguna de las trabas, pero que él cree que en realidad viene a ser el mismo oligopolio con algún tema su generis y demás, pero que en realidad sigue siendo Minerva y Mafric más allá de este jugador indio que de alguna manera se terminan quedando con el mercado a nivel de los frigoríficos y que no es bueno que haya un solo jugador. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido Sebastián da Silva en la actividad del Senado. Pero si nosotros podemos producir todos esos terneros que estamos hablando, tenemos que tener un mercado de faena transparente, competitivo, no oligopolizado, y para eso a mí me está generando algunas preocupaciones todo este mecanismo de Marfrig y Minerva, que es un poco sui generis. Recordemos que el año pasado la Comisión de Defensa de la Competencia le dijo a esa fusión entre Marfrig y Minerva, le dijo que no. ¿Por qué? Porque va a tener un mercado concentrado. ¿Qué pasa ahora? Vuelven, pero con una curiosidad. Van a hacer la misma operación y en el momento de hacerla, ¡puc! Aparece un grupo hindú llamado Alara que estuvo reunido con el presidente de la República esta semana. una innovación a la hora de las adquisiciones y fusiones de empresas complejas las que está haciendo este grupo. A mí me resulta muy curioso. No hay due diligence previa, nadie sabe a ciencia cierta por qué están interesados, sí, solo sí, si Minerva adquiere los activos de Marfrig, etcétera, etcétera. Entonces, vamos nosotros a poner, de la misma forma que nos preocupamos por los terneros, un país con muchos terneros, pero con una industria frigorífica oligopolizada, no es el país ganadero que, por lo pronto, nosotros. Pudiendo generar un crédito fiscal de los honorarios veterinarios a la hora de poder revisar el rodeo previo al entorno, que es el inicio de la cadena. Es cuando el productor rural revisa la aptitud reproductiva de los reproductores, básicamente de los toros. En los indicadores de crías, entre la puntera ganadera y un productor rural en el medio del campo del basalto, la verdad que es bastante, bastante grande. Y muchas veces se da por un tema hasta de costumbre. El productor ve el toro gordo y piensa que ese toro puede trabajar perfectamente y lograr el resultado. Pero cuando el veterinario va, resulta que ese toro tiene enfermedad reproductiva o no está en condiciones de monta suficiente como para poder cumplir su cometido. ¿Qué es lo que estamos previendo? Productores de IMEVA, el honorario de la jornada veterinaria, que oscila entre los $350, más o menos, pueda ser canjeado la mitad, hasta $200, por los cuatrimestres del BPS. Y el BPS allí sufriendo también otra vez. Bueno, habrá que ver cómo se toma esta medida en relación justamente a $350 diarios la actividad veterinaria. Lindo, $350 por día. En un ámbito que obviamente da mucho recurso económico, como es la producción cárnica, ¿no? La producción vinculada sobre todo a la exportación de ganado. Pero veremos cómo finalmente se resuelve esto y, bueno, el tema de lo que él habla de este grupo indio que aparece rap ahí como intentando cerrar y además no entiende por qué dentro del negocio ellos entran siempre y cuando le permitan a Minerva comprar Marfrig. Entonces, parece todo muy raro. Él habla de sus generis, dice. Una situación muy así, muy rara, muy extraña, pero que de alguna manera podría terminar conformando el oligopolio que se intentó evitar. Y eso no conviene en el ámbito de la industria cárnica, la industria frigorífica. Seguimos con, en este caso, el presidente de la República, Yamandú Orsi, que habló del tema del presupuesto quinquenal, sobre todo porque ayer en la actividad de la inauguración de la nueva sala de diálisis y también de temas que tienen que ver con actividades de salud mental que el Hospital de Clínicas viene realizando, el titular del hospital, Villar, habló de la necesidad de mayor presupuesto, no solamente para el hospital, sino para también toda la UDELAR, que está pidiendo unos 300 millones de dólares más de lo que está recibiendo actualmente. Y el presidente de la República dijo que entiende que se empiecen a pedir por parte de aquellos que de alguna manera deben de hacerlo mayor cantidad de dinero, pero que lo que tiene que decir es que la frazada es corta. Saquen conclusiones. Lo otro tiene que ver con Neptuno. ¿Qué dijo de Neptuno? Dijo que suspender el contrato de forma unilateral, eliminar el contrato con Neptuno Arasatí, él no lo ve con ojos positivos porque dice que eso le va a generar pagar multas. Y no estamos para pagar multas, dijo. No tenemos plata. Entonces cree él que la solución podría pasar, porque vuelves a dejarlo ahí como una posibilidad de alternativa, de ofrecerle al grupo Ruibal y compañía la posibilidad de que, bueno, hacer Casupá y algún otro emprendimiento también en el área del tema del agua que se necesita, a modo de, bueno, no llevar adelante Neptuno y tal vez hacer esto sin que haya juicio contra el Estado. Más allá de que las organizaciones que estuvieron antes de ayer, en Torre Ejecutiva y en San José, han indicado que ellos van a presentar un recurso la semana que viene para que la justicia determine que no haya instancias judiciales contrarias al Estado si se elimina el proyecto del contrato de Neptuno, el de las empresas con el gobierno de la calle Po. Y después dijo que habló con Mujica, que no comparte lo de que el PIT-CNT estuvo de guampas caídas durante el gobierno de la calle Pou, pero dice que no habló del tema este con Mujica, habló de otras cosas por la situación en la que está Mujica, hablamos de otras cosas, ustedes entenderán, dijo. Sí habló con Frati, el ministro de Ganadería, porque ustedes saben que Frati había mandado a cagar al Partido Nacional, y al Partido Nacional no le gustó nada eso. Pidió pidiera disculpas, en este caso Frati dijo que no iba a pedir disculpas. Ahora, dice que ayer en la reunión en el Club de Golf, donde se habló del tema de la vacuna contra la garrapata, que se estaría desarrollando por el Instituto Pasteur, él habló, dice Orsi, yo hablé con Frati, no voy a decir lo que le dije, será cuestión de él cuál será su actitud en el futuro, pero yo hablé con él sobre este asunto. Escuchamos lo que decía Orsi en principio sobre el tema de presupuesto y el reclamo universitario. Y no perdió oportunidad de pasar una publicidad, un reclamo de pedir más recursos, y va a pasar siempre. Ah, no sé, pero esto siempre es así, va a ser así, porque el director del hospital tiene que hacerlo, tiene que pelear por los recursos. A su vez, la Universidad de la República siempre va a seguir peleando por los recursos y siempre va a sentir, y no solo un tema de sentimiento, de realidad, que la frazada queda corta. ¿El sistema integrado de salud es una posibilidad? Reforzar la integración del sistema. Y en realidad existe, pero funciona más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos tenés varios prestadores que están en el mismo territorio, gastar bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedas complementar las cosas. ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo está funcionando la negociación con Aguas de Montevideo por el tema de... Vieras a ti. Aparentemente bien. No es. Hoy tenemos firmado un compromiso que tiene recursos y que tiene obras. Lo que estamos viendo es si las obras no pueden ser otras. Pero pueden ser. Se va a hacer una obra similar en otro punto. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque el tema del agua potable, con eso no se juega. Es un dato de la realidad. Y ahí tenemos una dificultad que hoy no lo tenés porque no tenés sequía. Pero. No podemos detenernos un momento, por más visión encontrada que tengamos, lo que no puede hacer es detenerte y paralizar. Por eso la conversación implica cómo seguimos, no cómo nos paramos y cómo rompemos todo. No, algo hay que hacer. Anular el proyecto sigue siendo una de las opciones. Es una posibilidad, tiene sus costos. El tema es que a nosotros nos sobran los recursos. No está para andar pagando multas ni... ¿Pudo hablar con Frati? Porque hubo declaraciones de Frati el fin de semana pasado donde literalmente mandó a cagar al Partido Nacional. ¿Pudo hablar con eso? Hablé con él. ¿Qué le... Oye, mañana estuvimos juntos de nuevo. Y bueno, es un tema de una conversación personal. ¿Las aguas? Eso lo resuelve él. Ya estuvimos hablando. Volviendo a la campaña electoral, usted siempre dice que son en periodos muy largos electorales. No me levantes ese sedente. Yo, por ejemplo, era la idea de cruzar el voto entre municipio y intendencia, para empezar. Pero un día hay que sentarse de verdad y a ver si podemos acortar un poco o no sé si es acortar. O poner, hay quien piensa que a medio término sería la oportunidad. Yo creo que, yo vuelvo a decir lo que dije, yo cruzaría las hojas de votación. Y con eso te habilita a hacer otras cosas. Hay que pensar. Pero falló. ¿Tú funciona también como un Kika que el PIT-CNT estuvo de guampas caídas? No, comparto. Ahí tenían lo que decía Yamandú Orsi. Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, también tuvo una actividad en Torre Ejecutiva en la jornada de ayer y se le consultó sobre el tema de las visitas, no solamente en Montevideo, sino en San José, vinculado al tema Neptuno-Arazatí. Sobre todo en el departamento de San José, destacó que 4 candidatos a intendente de 7 están en contra del proyecto de Neptuno, 1 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado, 1 del Frente Amplio y 1 de la Unidad Popular, manifestaba Ortuño. Y eso es bueno porque hay una sintonía política en el departamento que de alguna forma plantea la negativa a este proyecto. Pero al igual que el presidente de la República, dice que la anulación del mismo es una de las opciones que está sobre la mesa, pero solo eso. Escuchamos a Edgardo Ortuño. Bueno, lo primero, reafirmar que se está trabajando con mucha seriedad y responsabilidad por parte del gobierno en el ámbito creado por el presidente Orsi de trabajo conjunto, coordinado y liderado por Presidencia de la República, Ambiente y OSE. En ese trabajo se ha definido, en primer lugar, una apertura de diálogo y realización de un diálogo con las empresas que conforman el consorcio, que han promovido el proyecto Neptuno Arasatí. Se han mantenido reuniones, se han acordado dos cuestiones fundamentales: una, la suspensión, la interrupción del avance en el proyecto por 90 días, para en ese interín establecer un diálogo que nos permita, bueno, una solución a punto de partida de la opinión crítica que tiene el gobierno sobre el proyecto, en tanto en cuanto la prioridad que definimos que tenemos que encarar y el compromiso que asumimos frente a la ciudadanía es asegurar el abastecimiento de agua potable para la población con una perspectiva 2045-2050, y este proyecto no cumple con ese aseguramiento. Sí lo cumplen otras obras que el gobierno quiere impulsar y que estamos priorizando, lo más importante, la construcción de la represa de Casupá, pero se ha presentado un conjunto de obras necesarias para asegurar el abastecimiento que quisiéramos realizar. Así se lo hemos planteado a las empresas. Y por otro lado, la definición de dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones académicas, y en el caso de las reuniones del día de ayer, con la pluralidad del sistema político. Nos parece muy importante que en temas claves como el agua, así como Uruguay pudo hacerlo con la energía, tengamos acuerdos amplios con la pluralidad de diversos partidos que integran el país. Y ayer valorábamos junto a las autoridades en San José que candidatos de cuatro partidos políticos distintos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y de la Unión Popular, candidatos a la intendencia y candidatas a la intendencia, la enorme mayoría, 6 de 7, se hayan reunido y expresado categóricamente en contra de la construcción del proyecto Neptuno Arasatí. Lo que decía Ortuño, escuchaba, ¿no? Dice, le estamos ofreciendo a las empresas que Casupá y que OSE ha planteado una serie de también otras obras que hay que hacer. Claramente es por ahí que está el tema de la negociación. Lo están diciendo claramente en las notas. Si uno las escucha, entiende un poco por dónde va la negociación. Bueno, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya llega el flash de José Luis Vázquez, que está allí listo y pronto.